la vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va amanecer. Si te encierras en mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va amanecer. Son muchos los que quieren tomar sus vidas en sus propias manos y escapar del modelo impuesto por la sociedad con el fin de conocer realmente la felicidad y vivir la vida que realmente quieren vivir, y no la dictada por la televisión, las revistas, las películas, las identificaciones sociales y todos esos clichés sin sentido que nos rodean. El secreto de la libertad humana es la coherencia entre lo que siento y lo que hago sin apego a los resultados. Soy Oda Damiani y así comienza Centrado en Vos. Respira, ya va a amanecer. Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, este programa para reflexionar un poco, para ir pasando el rato, pero llevándonos algún mensaje interior, ¿no? Que puede salir, obviamente, de por ahí escuchar en la charla, en lo que te puedo decir, pero sobre todo en que te haga ruido y en que resuene con algo que está dentro tuyo, el poder correr las vendas que muchas veces ciegan al alma y poder ver las cosas como son, que es la mejor manera de poder disfrutar, de poder plantarse, de poder transitar lo que uno tenga que transitar, ¿no? Sean cosas buenas o sea por ahí cosas que no están tan buenas. Como hacemos todos los programas, vamos a prender un sahumerio para ir armonizando el lugar. Ya está listo el mate. Estamos viendo la noche por esta hermosa ventana de la radio. Ahí está, prendemos el sahumerio. Y el programa que queríamos llevar hoy, porque obviamente cuando pienso en el programa estoy pensando en vos también. Siempre es como que trabajamos en conjunto. Es hablar un poco de la espiritualidad. Siempre me estás escuchando hablar de la espiritualidad. Y somos todos seres espirituales, pero tenemos que practicar la espiritualidad. No todos practican la espiritualidad. Entonces, ahí es donde nos sobrepasa lo cotidiano, nos sobrepasa el día a día. No podemos tener paz interior, ¿no? Que me parece que es lo más sagrado que puede tener una persona. Te diría que mucho está un paso más que lo que sería el amor o la libertad. Primero hay que tener paz interior para poder identificarse o para poder dejar salir el amor y para poder ejercer la libertad que todos tenemos que ejercer, ¿no? Que tenemos el derecho a ejercer. Voy a mandar algún saludo. Acá me dice Pato, mandame un saludo, gurú, te estoy pintando y puse la radio para escucharte. Bueno, saludos a Pato. Pato es la primera que me regaló. Es una chica que hace pinta figuras, ¿no? Estatuas, de todo. Ahora está haciendo, creo que lo último que vi era de tus artistas preferidos. Pero bueno, tiene muy lindos Budas. Es la primera que me regaló un Buda, el Buda de la abundancia. Me regaló también un Sagrado Corazón muy lindo, pintado por ella. Así que bueno, Pato, te mando un beso a tus nenas. Y si vos querés, mira, ya que está, hacemos el chivo. Si querés conseguir algo de Pato, por Instagram es Pato Patricia Verón, con B corta. Pato Patricia Verón, y ahí vas a ver todo lo que ella hace, que es muy lindo. Muy buena energía, yo lo tengo en casa y si crees en estas cosas, la verdad que muy buena energía. Bueno, te decía, ¿no? El tema de practicar la espiritualidad. Practicar la espiritualidad te va, por ejemplo, entre otras cosas, a ayudar a gestionar el tema del estrés. A poder nivelar ciertos grados de ansiedad. Hay diferentes formas, ¿no? En cual la espiritualidad ayuda a gestionar el estrés. Rezar, meditar, el arte son algunas de ellas. Pato, como me manda, estoy pintando ahora, el pintar, el poder expresarte a través de algo. Pero, ¿qué hace que la espiritualidad nos ayude a controlar el estrés, ¿no? Y la ansiedad? Bueno, esto no se me ocurre a mí. Obviamente lo practico, lo vivo, hablo a través de la experiencia de muchas personas que atiendo, que practican la espiritualidad y que les va mejor. Y a su vez también hay muchos estudios, ya la ciencia y la espiritualidad se empiezan a dar la mano, ¿no? En los últimos años, que han demostrado que la espiritualidad ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Aunque para muchas personas, por ahí hablar de espiritualidad es hablar de religión. En realidad se puede vivir la espiritualidad independientemente de las creencias religiosas o de manera independiente a la propia religión, sin que eso suponga ningún tipo de contradicción. Ahora, estaría muy bueno también que hablemos de qué es la ansiedad y qué es el estrés, como para después decir, bueno, practico para poder gestionar estas cosas, ¿no? Porque la ansiedad y el estrés muchas veces, o en la mayoría de las veces, terminan siendo nuestros peores enemigos. No sé, la ansiedad de pensar cómo pagar las cuentas, cómo pagar una hipoteca, cómo pagar ciertas deudas, qué vamos a hacer en la comida, tengo que ir a buscar a los chicos a la escuela, qué sé yo. Desde eso hasta el felicitar a un amigo porque es su cumpleaños o entregar, qué sé yo, a tiempo un informe en la facultad o en el trabajo. El tema de por ahí no llegar a una reunión horario porque, no sé, te agarró un corte, porque pasó algo, hubo un accidente. Es como que este es el día a día, ¿no? Si yo te lo digo así, cualquiera de las cosas por ahí que estuve relatando, seguramente en algún momento te pasó. Y es un transcurso que no nos damos cuenta de que en el transcurso de ese día a día, digo, no nos damos cuenta de que el estrés y la ansiedad que producen todas nuestras preocupaciones son los peores enemigos para nuestro cuerpo y sobre todo para nuestra mente. Y el estrés es el proceso que llevamos a cabo cuando percibimos una situación o algún acontecimiento como que nos amenaza, como que nos desborda respecto a los recursos que tenemos, ¿no? Si esto pasa seguido, imagínate. En muchas ocasiones esas situaciones se relacionan con cambios, ¿no? Que hacen necesario un sobreesfuerzo. Siempre estamos sobreexigiéndonos en esto, en estas costumbres que venimos de judeocristianas del sacrificio, de que todo nos tiene que costar, de que todo hay que ganarlo con el sudor de las lágrimas y un poco metido con esto que nos quieren hacer creer de la meritocracia, que si yo no pongo nadie pone por mí. Bueno, todas estas cosas ponen en peligro el bienestar personal. Es como que en algún punto hay que eliminar de la vida todo aquello que te cause estrés y que te quite la sonrisa. Eso lo decía el gran escritor Paulo Coelho. ¿Viste? Cuando algo, ¿viste? A veces uno discute con algo o pasa algo o come de más y dice, era innecesario. O era necesario hacer eso, era necesario tanta violencia, era necesario discutir de esa manera, era necesario correr tanto para esto. ¿Viste? Bueno, a veces hay cosas que son innecesarias. Lo innecesario es la carga. Y nosotros creemos que es necesario y lo ponemos como carga y eso nos genera estrés. Ahora, por el otro lado, la ansiedad es una reacción que es más de activación natural, ¿no? Que ya no depende tanto de un hecho concreto, sino que por ahí se produce a pesar de haber desaparecido ese acontecimiento perturbador como en el tema del estrés. Y en este sentido seguimos sintiendo pánico, una sensación negativa en relación a nuestro trabajo, a nuestra relación de pareja, o qué sé yo, o al hecho en sí que haya sido el desencadenante. Es como que la ansiedad se instala a causa de un estrés excesivo, ¿no? Es como que y permanece mucho más tiempo produciendo diversas sensaciones y siempre efectos negativos en la salud, siempre, siempre. Las terapias para trastornos emocionales, como por ejemplo el temor, el miedo, la ansiedad, pueden verse limitadas por el estrés, aunque este sea moderado, ¿no? El estrés puede mermar la capacidad para controlar las emociones. Esto cuando uno tiene el control de sí mismo, no sobre los otros o sobre los hechos, sino sobre uno mismo. Uno lo que hace es controlar sus emociones. Eso lo hace a uno ser una persona equilibrada. No reprimir, sino controlar, identificarlas. Siempre hay una emoción primero. Entonces poder identificar eso a nosotros nos hace un ser un ser adulto en lo emocional, no importa la edad, ¿no? Hay personas que tienen edad de adulto y emocionalmente son infantiles y viceversa. Hay algunos chicos o chicas que a veces son sobreadaptados, ¿no? Pero bueno, en los tratamientos de trastornos emocionales a veces los terapeutas utilizan ciertas técnicas como de reestructuración cognitiva que ayudan a los pacientes a pensar y a actuar de otra forma para que de esa manera puedan empezar a modificar su respuesta emocional. Entonces, más allá de una terapia, que está muy bueno ir a un profesional de la salud y acompañarse con terapia, el tema de darle una de hacer una terapia que tenga una mirada más holística. Que tenga una mirada más de un todo, cuerpo, mente y alma, conectarse con esta parte que todos tenemos dentro de la espiritualidad. Conectarse quiere decir practicarla, ¿no? Es como que a veces uno aprende a andar en bicicleta y bueno, sabe andar en bicicleta, pero si no practica, a veces por ahí al principio le cuesta por ahí mantener el equilibrio o algo. En la práctica uno, qué sé yo, se acuerda cuando andaba sin manos, ¿viste? Y es mucho más fácil. O sea, el tema de poder practicar, como para poder ayudarnos junto con una terapia o algo. Y lo que te decía es que el tema de hablar de espiritualidad, algunas personas lo identifican con hablar de religión. Y Y en realidad se puede vivir la espiritualidad independientemente de las creencias religiosas, o de manera independiente también a la propia religión, sin que eso suponga ningún tipo de contradicción. ¿Qué se considera religión? Podemos decir que la religión es un conjunto codificado, que vamos a buscar al diccionario. Religión, conjunto codificado de creencias y prácticas compartidas por un grupo de individuos con respecto a su relación con un poder superior. ¿No? Ahora, por el otro lado, la espiritualidad se refiere a la relación de un individuo con un espíritu, que puede ser un poder superior, como un dios, o simplemente una representación de la conexión del ser humano con una realidad más metafísica, más grande que uno mismo, ¿no? Sin identificarlo con un nombre de Dios. Universo, ¿viste? Que hay personas que por ahí dicen, no, porque el universo, vos pedís y el universo escucha, o el universo actúas en consecuencia. Bueno, hay personas que sin tener una creencia religiosa particular, saben de que la uña les crece y no hicieron nada. De un día para el otro les crece la uña y no hicieron nada para que les crezca. O sea, hay algo más, ¿no? O ven como la abundancia de la naturaleza tiene un montón de diferentes flores, un montón de diferentes razas de perro, hay perros, de cualquier tipo de animal, no hay un solo, sino hay varias razas de un mismo animal, ¿no? Hay un montón de cosas hay un montón de estrellas, con un montón de cosas que tienen que ver con que hay algo más, ¿no? Y es por eso que las personas pueden ser religiosas sin ser espirituales, y hay personas que son espirituales sin ser religiosas, ¿no? E incluso podemos encontrarnos con personas que viven su espiritualidad al margen de por ahí de la religión que profesan. Y está bueno destacar que en esto que te decía, que la ciencia se da de la mano de la espiritualidad, en algunas investigaciones han encontrado que la espiritualidad ayuda a proteger a las personas de la depresión, en la medida que engrosa la corteza cerebral. O sea, ¿por qué te digo que hay estudios que empiezan a decir, no, investigaciones? Pues yo te puedo decir, ay, ¿sabes qué? Sí, somos espirituales, hacemos todo un mensaje de conexión, de empatía, de fe, y vamos. Pero el científico necesita demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, hace estudios, mira, bueno. Entonces hay algunos estudios en que dicen que protege de la depresión en esto, ¿no? En la medida en que engrosa la corteza cerebral. Hay un estudio realizado en el 2014 en la Universidad de Columbia que encontró un engrosamiento de partes del córtex cerebral asociado a la meditación regular o algún otro tipo de práctica espiritual. Y esto podría ser la razón, ¿no?, por la que esas actividades protegen contra la depresión, especialmente en personas predispuestas a la enfermedad. Poder expresar la espiritualidad, ¿no?, para poder corrernos de esta locura de le decimos estrés, ¿viste? El médico va y te dice, tenés un estrés, estás estresado, pero el tema es, si no sabes de qué, estrés en general, nunca terminas de encontrarle la vuelta. ¿Viste? Pasa muchas veces, atiendo muchas personas que van y dicen, no, es el trabajo, tenés estrés, tenés que ir a tu casa, y lo mandan al lugar donde realmente está el conflicto. En realidad, el exceso de trabajo era para escaparse de algún conflicto interno que había ahí en el hogar y no lo querían ver. ¿Y a dónde te mandan a descansar? ¿Al trabajo, a una clínica, a un spa? No, te mandan a tu casa. Y ahí es donde te conectás con esa realidad, a lo mejor que no querías ver y que la estabas tapando con el exceso de trabajo, por ejemplo. Pero bueno, viste, por ahí hablar de las personas espirituales sería hablar de las personas que practican la espiritualidad, porque somos todos seres espirituales. Y hay varias formas, ¿no?, de poder expresar la espiritualidad. Es como el amor, somos todos seres amorosos. El tema es que hay algunas personas que les cuesta expresar, dejar salir lo que tienen, porque no fueron estimulados, porque... cuando uno es niño, lo primero que hace es copia y pega, ¿no?, de lo que está viendo en su entorno, y si no fue acompañado, sanamente habilitado a poder expresar lo que siente, por ahí puede guardarse las cosas y termina siendo una persona por ahí o cerrada, y no es que no tenga amor para dar, o una persona totalmente dependiente, que que le dieron todo, que no le dejaron, que todo, sobre todo en lo material, y que por ahí después está todo el tiempo demandando y no y se torna celoso, celosa, caprichoso, y no tiene que ver con que sea así, está así, porque no fue sanamente acompañado para poder expresar en libertad lo que siente, ¿no? Y para poder tolerar que no todo a veces es como uno piensa que tiene que ser. Por eso buscar un canal de expresión está muy bueno, como puede ser el rezar, como puede ser ir a algunos lugares donde se hagan talleres que tengan que ver con lo holístico, con lo metafísico. Mismo en charlas, en algún tipo de charlas, si la persona que habla lo que está diciendo te gusta, que por ahí tenga que ver con lo religioso también. Interactuar con personas que por ahí comparten tu misma fe o tus mismas creencias. Meditar. Meditar no solamente es cerrar los ojos, cruzar las rodillas y respirar profundo. Es una forma de meditar, hay muchas. Es regar las plantas, es salir a caminar, es como estaba haciendo Pato, pintar. Pintar una casa, pintar las cosas que hace Pato, los Budas, las estatuas, pintar un cuadro, qué sé yo. Hacer música, tocar un instrumento, a través del arte, cualquier cosa que sea el arte o la música, que uno pueda ir creando, contemplando o escuchando, contemplar la naturaleza. Generalmente las músicas que acompañan la meditación, hay muchas que tienen que ver con el ruido de los pájaros, del agua, de la lluvia. Pensar que eso lo tenemos en forma natural, ¿no? Y siempre tenemos que recurrir a una grabación o algo, y a veces en el transcurso del día no paramos a escuchar los pájaros, a escuchar esa lluvia el día que está lloviendo, ¿no? Y después cuando queremos dormir o estar tranquilos recurrimos a ese audio, y a lo mejor lo tuvimos presente adelante nuestro un montón de veces esa situación y no le dimos pelota. No sé, a veces las personas religiosas suelen encontrar en la oración, ¿no?, una forma de estar más conectados con su Dios, con el Dios que cada uno, en el que cada uno crea. Unos rezan el rosario, otros hacen, en el budismo hacen otro tipo de mantras, tienen cada uno como que se conecta de su manera. Parece como que rezar les ayuda a sentirse tranquilos, a sentirse más seguros y sobre todo más enraizados con la fe que tienen, lo cual puede ayudar la mayoría de las veces a reducir el estrés. Estamos hablando de actos de fe, no de creencias y no de fanatismos, ¿no? Queda claro. Y la meditación seguramente tiene beneficios parecidos a la oración, que también ayudan a reducir la presión arterial y aumentan la inmunidad, entre otros factores favorables para controlar el estrés. O sea, oración y meditación te van a traer seguramente, si lo haces en una forma empática y conectado con vos mismo, seguramente te van a traer paz interior y seguramente te van a tener una sensación de calma. El tema es practicarlo, ponerse, ¿viste? Sobre todo una persona ansiosa. Si vos le decís, bueno, calmate, y sí, me va a decir, boludo, me tengo que calmar, pero no me calmo, estoy ansioso, ¿viste? Entonces esto es una práctica. Otra vez, otra vez, otra vez. Es como ir, ¿viste? Todos tenemos capacidad de poder hacer ejercicio. Bueno, vamos al gimnasio. Todos pueden ir al gimnasio, la mayoría, salvo alguna deficiencia física muy importante, pero todos pueden ir a hacer algo al gimnasio. Y al principio sí, por ahí te duele. Cuando moves un poco, moves el cuerpo, te duele. Después practicás, te vas acostumbrando. O alguien no sabe jugar a determinado deporte o a determinado juego, y si no, o hacer determinado trabajo. Entonces, a veces el tema de querer hacerlo bien y el miedo a la desaprobación del otro hace que uno no tenga la paciencia de poder practicar algo hasta que le salga. Y generalmente esas cosas, las cosas nuevas generan estrés. Todo cambio, todo movimiento, a veces una mudanza, cambio de laburo, un embarazo, todo genera un poco de estrés. Entonces hay que tener la perseverancia, por eso hablamos de práctica, ¿no? Oración, meditación. Igual, paz interior y sensación de calma. Eso es lo más importante. Estar en calma cuando uno hace, cuando uno decide. Pase lo que pase. A veces, si uno está tranquilo y con paz interior, puede disfrutar y puede hasta estar totalmente presente en un duelo, en una situación que, entre comillas, no es la ideal. Entonces vos me decís, ¿cómo puedo estar? ¿De qué me hablas de transitar bien una situación en la cual hay dolor? Bueno, pero transitarlo realmente. Lo mismo que en situaciones de felicidad. ¿Cuántas personas conoces que por ahí quieren hacer un cumpleaños a un hijo, o se casan y entonces se organizan, están en la organización de todo, el casamiento, creen que sale todo perfecto y terminan pasando una noche pasada de vueltas? Creo que la noche de boda ni la colocan, ¿viste? Quedan muertos, dormidos, porque fue tanto la presión o el estrés de que salga todo bien. Bueno, de eso después se inventaron, ¿no?, estas las que te arman el casamiento. Pero me acuerdo una vez que fui a uno y un casamiento muy paquete, había mucha plata para gastar, ¿no? Y estaban puestos de moda esta Wedding Planet, no me acuerdo bien, como creo que algo así se llama. Y la chica que le estaba organizando el casamiento a la hermana, bueno, una mega fiesta. Y había contratado a estas chicas. Y en vez de estar tranquila, estaba ella con un reloj controlando a ver si la Wedding Planet estaba a tiempo haciendo las cosas. Y nunca, no pude disfrutar nada. ¿No? ¿Por qué? Porque no lo vivió en paz. Lo pasó estresada. Estaba estresada en la situación. Y muchas veces pasa también el tema de no poder transitar en calma una pérdida, un duelo, un final. También es importante. Es muy importante eso. Otra parte importante también de practicar la espiritualidad es ser agradecidos. Eso es fundamental. Si uno no agradece, el universo, ¿por qué le va a dar? Si uno no es agradecido, el universo, Dios, tu Dios, mi Dios, el que vos quieras creer, ¿no? El poder expresar gratitud. Esa es una forma de expresión de la espiritualidad. Quien agradece es porque algo recibió, porque se siente feliz, porque algo aprendió, porque algo soltó. ¿Y dónde hay estrés ahí si no hay apego? Por eso es muy bueno agradecer. La gratitud, estoy seguro que te va a reducir la experiencia de la sobrecarga. La contemplación del arte o de la naturaleza es una expresión propia y artística. Mirar un colibrí cuando está aleteando ahí en una flor. Nunca viste un pajarito. Yo tengo una pileta en el invierno, o el mismo en el verano también, pero suele ser parecer más en el invierno. Vos no tenés pileta el día que llueve, en el charquito de agua, cuando ves que por ahí baja un pajarito y ves cómo se baña. O si estás abajo de una planta y ves uno que está haciendo el nido y llega una ramita muy chiquita y terminan haciendo un nido. ¿Viste alguna vez un nido? Bueno, y a veces cuando uno ve el nido terminado o abandonado por ahí en un árbol y después ve el pajarito llevando el pedacito de rama que lleva, las cantidades de veces que tuvo ir y venir hasta hacer ese nido, y uno se queda viendo ahí y se te pierde el tiempo. Personas que van, tienen la suerte de viajar y estás viendo el mar, cómo rompen las olas, y van y vienen, o ahora con el tema de la nieve, temporada de invierno, el que puede ir a Bariloche o a algún lugar que tenga nieve y ver la inmensidad del paisaje, ¿no? Quien tuvo la suerte, yo gracias a Dios tuve la suerte de ir en Bariloche, a San Martín de los Andes, y ver esa inmensidad del paisaje, esos lados, es como que parece que no entrara, es tan lindo que no parece que no entrara todo en el cuadro, ¿no? O sea, desde un lugar de viaje, de ir o en el fondo de tu casa, como te lo dije recién, en cualquier lugar uno puede encontrar ese espacio de paz. Porque somos espirituales en sí mismos, no necesitamos ir a un lugar espiritual. No me voy a encontrar conmigo mismo en el Tíbet o en Machu Picchu. Me puedo encontrar en el fondo de mi casa. Después sí, va a haber lugares donde, y bueno, pasaron cosas, o sea, energéticamente está muy bueno. Yo me imagino que ir, uno de los deseos que tengo, por ahí en algún momento lo cumplo, es ir a Jerusalén, Jordania, todos esos lugares, ¿no? Donde, bueno, hay mucha historia, mucha energía ahí. Pero no significa que me voy a encontrar con no voy a tener un despertar espiritual si no voy a Jerusalén. O si no voy, no sé, a Birmania, o si no ando en, no sé, ¿no? En el Taj Mahal, por decir algún lugar. Viste que siempre está esa onda, no, va la gente y dice, no, me voy a encontrar espiritualmente a la India, Ah, bueno, qué sé yo. Sí, está bueno, son lugares de experiencia, pero uno se encuentra, el lugar en donde encontrarse es dentro de uno. El afuera no, es adentro donde uno tiene que buscar, ¿no? Para encontrarse. Entonces, bueno, te decía, ¿no? El tema de poder expresarte artísticamente. Esto que hago yo, para mí es expresarme, expresar lo que siento, lo que me pasa, y fue desarrollado por un despertar espiritual, la necesidad o precisar, no necesitar, precisar poder expresar algo y empezar a contar y compartir con vos una experiencia personal, ¿no? Y así de una vez ser como mi propio maestro para después poder guiar a algún otro si solicita mis servicios o mi presencia o mi empatía. Eso te va a ayudar siempre, ¿no? Es un punto de vista, una muy buena vivencia espiritual el agradecimiento. Porque siempre poder expresar eso que tenemos ahí adentro genera una sensación de quietud, de paz interior, que te corre del estrés, que lo mejor que hace es recuperar la comunicación con vos mismo. Poder recuperar la comunicación con tu estado mental y físico. Y ahí empezás a vibrar. Somos vibracionales. Y ahí es donde vibramos y lo que viene es acorde a lo que vibramos. Y discutimos menos. Si encontramos paz, en vez de ira, que también la tenemos, pero si gana la ira por sobre la paz, y seguramente estaremos discutiendo todo el tiempo. Si logramos desapegarnos, genial, ahora si nos apegamos a las cosas, las personas, las relaciones, la materia, y bueno, nos van a robar, vamos a discutir con un flaco, con una mina, por un flaco o por una mina, y así vamos a estar. Poder conectarnos con eso es conectarnos con esa parte espiritual, porque pasamos mucho tiempo trabajando. Porque pasamos mucho tiempo saltando de una actividad a otra, y a veces incluso hasta haciendo las dos cosas a la vez, dos o tres cosas a la vez. Y también pasamos mucho tiempo escuchando a otros, tratando de distraernos, mientras una gran cantidad de pensamientos van en nuestra mente sin control. Pasa con las plataformas, ¿no? Netflix, todo, yo también las consumo, obviamente, no vivo en una isla. Pero no, ya te obligan a la maratón, te van llevando, no, maratón, fin de semana maratón. ¿Viste? Maratón de tal serie, del otro, no, una tras otra, tenés que comer de una serie tras otra y por ahí pasás todo un fin de semana mirando series, ponele. ¿Qué vas a escuchar a los pajaritos? ¿Dónde vas a parar 2 segundos para tomar un mate? Que está bueno ver. Está todo bueno en su justa medida. A los chicos le pones la tablet, le pones los jueguitos. Entonces lo tenés, los educa la tablet. Los educa mamá Pepa, Bob Esponja, Fulaneta, qué sé yo. Entonces un día te das cuenta porque el nene te habla en neutro. Qué delicado está tu coso. Has hecho la mantequilla y vos decís, ¿qué pasó acá? Y si te lo está educando una tablet. Espiritual es crear, es inventar, es fantasear cuando sos niño. No que te estén guiando todo el tiempo. Mirá, hace esto, blablabla. ¿Viste? Un dibujito, y ahora esto, el otro. Están todo el tiempo diciéndole, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, pon esto acá, mezclaste color, mezcla el otro, un poco está bien, pero cuando hay una sobrealimentación, están todo el tiempo como acelerando a los pibes. Dicen, ah, los pibes ahora vienen mucho más importantes, mucho más inteligentes, mucho más, qué sé yo, y no tienen la capacidad de descubrir por sí mismos. De la incertidumbre. De la curiosidad. están tan sobre, no me sale la palabra, pero como sobre excitados, no sería excitados, pero como tanto tenés que hacer esto, todo, viste, todo sobrecargado de actividades, todo, que claro, en un momento después lo que precisan es evadirse, no tienen ni idea cómo, porque nunca se dejaron estar al pedo y descubrir qué es lo que pasa. El incertidumbre, nada, siempre está o la tablet, o dame, o esto, y hay que estarle todo el tiempo, un chico todo el tiempo quiere que le estén encima. Y cuando los padres están pasados de vuelta, bueno, toma la tablet, toma esto, toma el otro. Bueno, de ahí los problemas de adicciones que hay. Porque después de toda esa sobreexigencia o sobre todo sobreinformación, en algún momento la cabeza les explota y hay como que evadirse de algo. Y acostumbrados a eso, ¿no? Que como para que no te rompen las pelotas, le pones una tablet y lo tenés ahí manejando la tablet. Y ay, como que bien la maneja, y si está todo el día ahí. Entonces después, qué sé yo, tiene que ir a un lugar, no sé, un boliche donde hay música, donde hay joda, donde pum, pum, pum, y en vez de estar presente, no. Se pasan de pastillas, todas cosas que te sacan de un estado de conciencia. Ahora, practicar la espiritualidad te va a ayudar a encontrar momentos de respiro en medio de lo cotidiano. Y ya te digo, no es que te tenés que vestir de blanco con una túnica naranja, ¿viste? Y ponerte a meditar respirando profundo. Con todo respeto a quien lo hace. Pero puedes encontrar el momento. Puedes encontrar el tiempo que dedicas a meditar. Si lo encuentran, mirá el celular. Recién yo vengo del gimnasio y había personas que entre ejercicio y ejercicio estaban con el celular. ¿Qué estás con el celular? ¿Estás haciendo abdominales? Que le decís, che, ¿sabés que hice 37 abdominales? Ahora voy a pasar a hacer espalda. ¿A quién? No sé qué le estás contando. ¿A quién? Y si tenés tiempo para meterte en eso, bueno, también en tu día tenés tiempo a bajar un cambio. Podés meditar, podés rezar, podés hacer un mantra, o simplemente apreciar lo que sucede a tu alrededor. O por ahí, mejor, dentro de vos mismo. Ser un espectador. Ser un observador de vos mismo y del entorno. Bueno, eso te va a posicionar de una manera inteligente frente a la realidad. Es como si encontraras un asistente, pero con una ventaja enorme, porque es un asistente que cuenta con una información muy valiosa, que es la información de vos mismo, porque sos vos tu propio asistente. Soltar, volver a empezar. Centrado en vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos concentrado en vos, gracias a los que están mandando mensajes. Hay varios que Catalina me dice es así, tal cual lo decís. Bueno, Pato me decía algo parecido, que hasta se divertía de la forma que planteaba las cosas. Y pero bueno, hay varios que coinciden: Catalina, Carlos, Susana, que dicen: a mí me pasa eso, estoy a 200 y cómo me doy cuenta, y yo quiero. Bueno, el despertar espiritual no es, viste, me elevé a 2 metros del piso y con una luz dorada en mi cabeza, el mundo, me di cuenta que el mundo, viste, no va por ese lado. El despertar es como el despertar en todo, estás dormido y te despertaste, o estás haciendo un deporte y dices: dale, boludo, no te dormiste, dale. Estás dormido, despertate. ¿Entendés? O hay, no sé, dos pibes tomando algo. Y dice: ay, pasó que te gusta. Ay, ¿a dónde? No lo vi. Ay, despertate, estás dormido. Dale, ¿no te diste cuenta? Bueno, el despertar es eso. Es estar en un estado de conciencia, ¿no? En un entorno, como estábamos hablando, que está dominado por el consumo, por el egocentrismo, por la meritocracia, por el postureo, no sé, todo puede parecer absurdo, ¿no? En el tema de hablar del despertar espiritual, en donde es más importante en las fotos, en las aplicaciones que te tienen que ver cómo sería si estuviera más joven, cómo sería si cuando esté más viejo, qué día te vas a morir, viste, quién fuiste en otro, qué superhéroe podría ser. Estamos todo el tiempo en esas boludeces. Y encima después nos llevan a que encima también tengamos que correr sobre el sobrevivir, porque parece que vivir no nos corresponde, a nosotros no nos corresponde vivir bien, ir de vacaciones, comprarte cosas, tenés que sobrevivir. Y ahí también, ¿cómo haces para frenar un toque? ¿Entendés? Y conectarte con eso. Uno termina pidiendo: ay, por favor, ayúdame en esto, por favor, ayúdame en el otro. Ya no tiene que ver con un conectarse con lo espiritual. Tiene que ver con una carencia. Uno está pidiendo, está necesitando todo el tiempo. Se hace un necesitado, ¿no? Entonces, cuando uno es un necesitado, termina siendo víctima siempre de algún tipo de líder. Antes era, qué sé yo, a través de, en el nombre de Dios, de Jesús, de esto, qué sé yo, le preguntaban al Papa en la antigua a ver si le podían declarar la guerra a este o al otro, y era el Papa quien decidía, una locura. Y así con un montón de otro tipo de religiones, ¿no? Que me meto con el cristianismo, ¿no? Miraba una película el fin de semana donde hablaban de la Biblioteca de Alejandría, entonces convivían filósofos, judíos y cristianos. Y que era el fin del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano, la película era en esa época. Entonces estaban, ahora el cristianismo tenía otra fuerza, entonces decidían sobre el resto de la religión. Entonces antes habían sido apedreados, crucificados y perseguidos, y ahora ellos hacían lo mismo. No entendieron nada, porque no era el mensaje espiritual, el mensaje del amor de Dios. ¿Se entiende? No era eso. Entonces nos meten en eso. Entonces terminás dependiendo de un líder. No, va más allá la espiritualidad de eso. Es una fuerza mucho más profunda, mucho más integradora. Somos todos parte del todo, ¿no? Cuando podemos salir de eso, es donde se genera ese despertar. Tomamos conciencia, no estamos dormidos atrás de alguien que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde. Nos tienen atrás, o ver, viste qué zapatilla tenemos que tener, cuál es el último celular que tenemos que tener, que si a mí me toca, que si no, que si el otro lo tiene y no tiene para comer y se compra el celular, y yo que me rompo el culo y no tengo nada. Bueno, y entramos, ¿qué tiene que ver de espiritual eso? Pero bueno, hay personas que se están dando cuenta de esto, ¿no? Cada vez más hay más, y que están enfrentando a esto, sin dejar de querer tener un ascenso social. Viste, yo no tengo una bicicleta fija donde la pedaleo y me genero la electricidad y como la lombriz, no, también me gusta ir a comer afuera, me gusta el sushi, me gusta, si puedo cambiar el auto lo cambio, o sea, no tiene nada que ver eso, pero no soy dependiente de eso, no me corre el eje eso. Entonces hay personas que se enfrentan a esto y muchas personas se resisten también porque por ahí sienten que no encajan. Pero bueno, en algún momento, ya sea o por experimentar o porque sufren algo, ese despertar espiritual surge y no te hace diferente, sino te hace especial, no diferente al otro. Te sentís que sos un ser especial. Y sobre todo que no estás solo. Y no estamos hablando de una compañía física. Hay muchas cosas que están cambiando en el mundo. Es como que vivimos un tiempo de despertar y de deseo de cambiar muy diferente a antes, ¿viste? Ya nos estamos dando cuenta que las mismas recetas no nos llevan a ningún lado, que hay que ser un poco más solidarios, que hay que saber ser uno con parte del todo, que no puede ser que muchos tengan mucho y que muchos tengan poco. La gente se empieza a dar cuenta de a poco, pero se empieza a dar cuenta que el gran problema de que no alcance no es el pobre, sino el muy rico. Y te vuelvo a decir, no estamos hablando de no querer crecer o tener o ir en la vida, pero hay personas que tienen 4 o 5 autos, el último modelo, la camioneta del último modelo, un auto de determinado país porque le gusta ese país, y como ya no saben qué tener, se compran uno más viejo para restaurar porque es un modelo único que tienen que les gusta. ¿Es necesario? ¿Es necesario tener 3 aviones? Y no te digo que vos tengas, sí, bueno, invertiste, qué sé yo, tenés 2 o 3 casas que alquilar, vivir una renta, que si querés vivir de ese lugar, me parece bárbaro. Ahora tenés que tener 5 estancias, 4. Sí, como tener podés, pero es necesario. Por eso te digo, hay cosas que están cambiando. Nos quieren, por eso hay tanta resistencia, por eso hay tanta violencia, porque nos quieren volver a llevar a eso. ¿Hay cambio? No, tenemos que ir al egoísmo. Pero hay, gracias a Dios, gran cantidad, o al universo, o a la espiritualidad, gran cantidad de gente que se vuelve más consciente, ¿no? De los problemas y de que determinadas prácticas han durado demasiado tiempo ya y que tienen que cambiar. Que uno no es un resultado. Que uno no es un número. Viste, en las empresas, no, sos un número. Hay muchos que quieren empezar a tomar la vida entre sus propias manos. Y hablo desde eso, hasta hablo desde alguien de que tenga que depender todo el tiempo de un otro, sin irnos al lado, sin irnos a capitalismo o otra cosa, ¿no? En el más cotidiano también, ¿eh? O sea, es como que todos queremos vivir que nos quieran o vivir. Necesitamos afecto. Nadie puede vivir sin el afecto. Ahora, no tenemos que esclavizarnos. No tenemos que vivir esclavizados por pensar que sentimos de esa manera afecto. Entonces hay gente que empieza a tomar conciencia sobre estos grandes problemas humanos y sociales que te decía recién, que los enfrentamos, ¿no? Es como que cada vez más personas están dispuestas a escuchar esas verdades. Y son lo suficientemente valientes como para llevar el cambio. Pero el verdadero cambio, no la palabra cambio como apropiado para un sector de la sociedad. Pero el cambio empieza por uno, por ellos mismos. Uno cambia en sí mismo, por uno mismo. Después por, obviamente eso ayuda a su entorno familiar. En realidad el cambio es movimiento. De ahí se trata, de un movimiento. Si a vos te hablan de cambio y siempre están en el mismo lugar, te están chamullando. El cambio es movimiento. El mundo es movimiento. Por eso siempre está haciendo, siempre está como cambiando. Por eso quien despierta espiritualmente, despierta su conciencia, crece. Emocionalmente, espiritualmente crece. Socialmente después va a crecer. No quiere, ya no le encontrás sentido a la discusión por la discusión en sí misma. Sí te podés enojar porque el enojo, la ira, es una emoción. Y uno tiene ira. Pero bueno, no, lo que no haces es discutir por boludeces, es renegar, que es lo que enferma. Yo no conozco ningún chico que se haya enfermado porque tuvo ira. Y tienen ira. Lloran, despatalean. Los agarra la abuela, la madre y dice, no, mirá, les ponen la teta, no tiene hambre, ya se le va a pasar. Y lo digo siempre, siempre cuento lo mismo. Y al rato el pibe, la piba duerme, como un angelito. Tuvo ira, ira en estado puro, un rato. Bueno, listo, se la sacó y durmió después. El tema es renegar, el adulto reniega, todo el tiempo, reniega, reniega, reniega. Y eso es veneno. Uno, cuando toma esa conciencia espiritual, ese despertar, se da cuenta que sus intereses evolucionan también y que tiene el sentido de la vida tiene otro propósito, que tiene nuevas aspiraciones e inspiraciones, que empieza a tener un deseo, lo acompaña un deseo, el deseo de cambiarse a sí mismos. Como principio, ¿no? Para poder después sentir un cambio en su entorno y así colaborar con un cambio a nivel mundial, ¿no? Poniendo su granito de arena. Lo bueno del programa es que si sentís que te reconoces en algo de esto, si estas palabras que te digo despiertan una pequeña llama en tu interior, si llegaste hasta acá, es que estás en este paso del despertar. Después es practicarlo, porque a ver, para que una semilla alcance su máxima expresión, debe deshacerse completamente, ¿no? La corteza se parte, su interior sale y ahí es donde todo cambia. Y para alguien que no comprende el crecimiento, parecería una destrucción completa. Pero no es una destrucción, es un cambio, una transformación. Te das cuenta que empezás a desear menos cosas, que buscás que la vida sea un poco más simple. A veces te das cuenta que menos es más. Aristóteles decía que la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Qué verdad. Habría que ponerlo en la heladera y verlo todos los días. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Desde lo material hasta lo vincular. Si uno se dedicara a disfrutar la persona con la que convive, o con la que elige, o con la que tiene atracción, en vez de pensar de que la posee. De hecho, uno le pregunta, ¿es tu novia? ¿Es tu novio? Ah, pará que voy a llamar a mi mujer. Ah, mi marido. Mis hijos. uno cuando se despierta en esto se interesa también en leer a ciertos guías, gurús, a escuchar, qué sé yo, como yo escucho a algunos, alguien me escucha a mí, empezás a como a expandir un poco, te empezás a expandir, te interesa eso. Empezás a tener algo hermoso, que es un profundo anhelo de significado. Empezás a comprender que vivir una vida normal está vacía de significado y propósito. Por lo que empezás a transitar tu propio camino. Ya no tenés esos pesos de lo que tendrías que ser, o lo políticamente correcto o correcto, o lo que encaja en una sociedad que vos tenés que tener así, tenés que ser así, que a tal edad tenés que casar, que no puede, una mujer no puede estar sola, que esto, que el otro, que dos personas no, del mismo sexo no pueden estar juntos, que no, que todas esas pavadas. Porque empezás a exponer tu verdadero yo al mundo. Bueno, este soy yo. Que le gusta bien y que si no, que cierre la puerta cuando se vaya. Te empezás a dar cuenta que sos finito y que esto es hermoso, pero en un día se termina. Puedes reencarnar después en algún otro alma, vas a tener, si no cumpliste en este, no evolucionaste, vas a venir a aprender lo mismo, ¿viste? ¿Qué mejor que ser yo? ¿Para qué las máscaras? Empieza a salir esa máscara social, ese personaje social. Dejás de ser un personaje y te convertís en persona. Es la mejor transformación que puede tener el ser humano. Te sacás todo tipo de máscara social y todo lo que cargabas con esa máscara. Por hacer, entre comillas, lo correcto. Y empezás a estar abierto a comunicarte con tus pensamientos, con tus sentimientos más íntimos. Y los dejás y los expresás y vivís de esa manera, sin sentir culpa, sin sentir vergüenza. Pasar tiempo solo, sola, no te pesa. El silencio empieza a tener un sonido espectacular. Y no significa ser un ermitaño o una ermitaña, sino aprender a valorar esos espacios, esos tiempos. Ya sea que estés, puedes estar en familia, puedes tener hijos, pero te tomás igual ese espacio, ese tiempo. Te lo respetás y te lo respetan. El tiempo en silencio, haciendo algo. No te pesa un día salir a tomar un café y sentarte sola, sola en un café. O ir al cine alguna vez solo, sola. Te conectás. Empezás como a hacer las paces con vos mismo. Cada vez necesitas menos ruido alrededor para estar a gusto. Buscás eso y te hace bien. El estar solo a veces, el estar en silencio. El tener tranquilidad a tu alrededor. El poder estar en silencio con alguien. Y compartir simplemente la empatía de la presencia. Entonces te conectas más con la naturaleza, con los seres vivos. Si antes tiraba el papel en la calle, ahora lo guardás en el bolsillo y lo tirás en un tacho. Pavadas, pero que no son tan pavadas. Empezás a reconocer que hay una interconexión, una interdependencia de todos los seres. En algún punto decís, ¿y si empiezo a comer un poco más sano? ¿Y si me cuido el cuerpo? ¿Si empiezo a tener mejores pensamientos? Y dejo un poco la harina, la gaseosa no me sirve para nada, y me gusta. Bueno, sí, pero tomo de vez en cuando. Por ahí cuando salgo, tal día con los pibes, con las pibas, cuando salgo, ahí tomo, pero después... Me tomo una cervecita el día que tengo ganas, un rato ahí, ¿viste? Pero no estoy todos los días, no es una rutina. Y como un poco menos de harina y bajo un poco el nivel de azúcar y de sal. Me como mis medialunas de vez en cuando tengo ganas, pero empezás a hacerlo, te das como algún permitido, ¿no? Empezás a ser más sano que no sano. Empezás a tener hábitos más saludables para tu cuerpo. Pero no solamente por una cuestión estética, que obviamente sí se acompaña, uno se quiere sentir bien, sino porque primero fue el cambio adentro. Si no te empezás a dar cuenta que el verdadero templo, el primer lugar de encuentro, el primer amor, el primer vínculo, la persona que va a estar toda su vida con vos, vas a ser vos mismo. Entonces te empezás a mimar y a su vez te protegés. No necesitas de un otro para hacer. Vos ya estás haciendo. Podés compartir con un otro desde lo que sos. Y eso es maravilloso. Empezás a tener responsabilidades de tu destino. Lo tenés en tus manos. Sabes que depende de vos. Empezás a ser más consciente de tus acciones, de cómo te manejás. A veces te vas de boca y te das cuenta. Recapacitás. Te corregís. Reflexionás. No te criticas todo el tiempo, salís del lugar de víctima, te das cuenta que no te sirve para nada. No hay razón para tener una mentalidad de víctima o para tener una mentalidad inquisidora de culpar a los demás porque alguna cosa no te va bien o no te va como vos querés. Entonces, le empezás a dar forma al destino que vos querés. Porque si vos te pones en víctima, culpás a los demás, esto inconscientemente le da forma también a tu vida, pero te corres de lo que es tu destino. Entonces empezás a descubrir el gran poder que tienen tus acciones, tus pensamientos, tu forma de sentir. Entonces ya no te afectás negativamente, ni a vos ni a los demás. Te das cuenta que ya el pasado y el futuro no controlan tu vida. Porque, a ver, porque esto sí se termina en algún momento. Entonces, ¿qué mejor que vivir acá y ahora? A mí me pasa mucho eso, que me doy cuenta en el paso del tiempo cuando veo un chico. Uy, ¿cómo, viste? ¿Cómo creció, qué sé yo, mi ahijado, el hijo de algún amigo, de algún chico? Mirá qué grande, viste, que los chicos crecen. El ser humano después se estanca un poquito, pero hasta los veintipico, pum, viste. Se desarrolla más una nena que es una nena, pasan 3 años y es una mujer. El cuerpo, todo, pum, ya la mirás y decís, mira, wow, cómo está. La miraste de espalda, no te das cuenta que quién es, y uy, qué linda, y era resulta la que la hija de un amigo, de una amiga, que hasta hace poco estaba jugando a las muñecas. Lo mismo un chico, viste, lo ves, mirá el lomo que tiene, está haciendo deporte, mirá, viste, pasa, ahí uno se da cuenta, por ahí no se da cuenta tanto en uno. Se ve siempre igual o algo, o está, ¿por qué? Porque está en el momento presente. Y lo más importante, y con esto vamos cerrando el programa. ¿Sabes qué es lo más importante? Que empezás a perder el interés por competir. Competir en el sentido de compararte o de querer tener razón. Te diste cuenta que la competencia, y no hablo de una competencia de un deporte, competir con el otro, el uno de tres, conflicto y sufrimiento. Ya sea con una pareja, con un compañero de trabajo, con tus propios hijos, con tus amigos, con un jefe en el laburo, qué sé yo, competir, compararte, no sirve para nada. Y que la única manera de vivir en armonía con los demás es con una actitud amorosa y compasiva con ellos, y la única manera de poder verla es tener una mirada espiritual de eso. Hay personas que no se dan cuenta y que no dan ese paso evolutivo, y lo tienen adentro, pero no se dieron cuenta. ¿Y qué vas a hacer? Si vos te diste cuenta y evolucionaste, no sos ni mejor ni peor, pero sí te volvés más compasivo con ellos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Soñar y nunca